donde el nuevo juez de la Corte de Mendoza, José Valerio, que vino con algunas sorpresitas y perlitas también. Y cómo no hablar de la presentación de Cristina Fernández de Kirchner en la Universidad en Florencio Varela de ayer. Así que damos comienzo al programa. Buenas tardes, Darío, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Federico Nardone? Pensé que te había olvidado que estaba acá, porque como la semana pasada estuviste solito, muy bien, lo sacaste solito al programa la semana pasada, espectacular. Bueno, también hay que decir que las 17:05 del viernes 11 de noviembre, la temperatura se la debo. Bien, Fede, acá andamos bien. Vos decías, batacazo lo de Trump, ¿y por qué decir batacazo? No, se me ocurrió batacazo, pero en realidad era una posibilidad bastante certera. Por ahí el establishment hizo mucha fuerza en Estados Unidos porque no ganara Trump y sin embargo ganó. Y por ahí el batacazo puede ser que aunque no tuvo la mayoría de los votos, sí tiene la mayoría del electorado. Entonces, una cuestión bastante particular de Estados Unidos, este sistema que data desde, no sé, el siglo XVIII o XIX. Claro, es un sistema de colegio electoral. Entonces, lo que se elige, el pueblo elige electores y los electores son los que eligen al presidente. Bueno, a ver, los medios de comunicación hegemónicos durante este tiempo se han caracterizado en cuanto a elecciones en Estados Unidos, por describirnos a Trump como un tipo racista, ¿qué más? Sí, Xenófobo, intolerante, xenófobo, homófobo, homofóbico. homofóbico. Y también lo describían como un tipo que es irascible, que es impredecible, que está medio loco, por decirlo de alguna forma. Entonces pretendían bajarle un poco el nivel con todos esos comentarios. Lo cierto es que más allá que Donald Trump les ha dado tela para cortar a los medios hegemónicos, la propuesta no es tan descabellada, digamos. Eso vamos, mira, a ver, bueno, no es tan descabellada, digamos, para Para el electorado norteamericano. norteamericano, En el exactamente. Le Monde Diplomatique, Ignacio Ramonet, que es el que marca la línea editorial de ese diario, que tiene una tirada mensual en la República Argentina y que corresponde a Le Monde Diplomatique, que es un diario francés, que se desprende del Le Monde. El Le Monde es un diario francés conservador, el Le Monde Diplomatique se desprende de ese diario conservador y es, digamos que tiene una mirada de izquierda. Y bueno, la tirada sudamericana, la tirada argentina del Le Monde Diplomatique, ahí está a cargo en su línea editorial Ignacio Ramonet. E Ignacio Ramonet plantea unas cosas que son bastante interesantes y las quería compartir con vos y con los chicos y las chicas que nos están escuchando. Dice, las siete propuestas de Trump que los grandes medios censuraron. Obviamente el artículo comienza hablando de todo lo que ya nos mostraron de Trump. Homofóbico, xenófobo, racista, odia a los mexicanos, le va a construir un muro, va a echar a todos los musulmanes, no va a permitir que ningún musulmán entre. Bueno, pero después dice, los periodistas no le perdonan, en primer lugar, que ataque de frente al poder mediático. Le reprochan que constantemente anime al público en sus mítines a abuchear a los deshonestos medios. Trump suele afirmar, no estoy compitiendo con Hillary Clinton, estoy compitiendo contra los corruptos medios de comunicación. Me suena. En un tuit reciente, por ejemplo, escribió, si los repugnantes y corruptos medios de comunicación me cubrieran de forma honesta y no inyectaran significado falso a las palabras que digo, estaría ganando a Hillary por más de 20 puntos. Hay un cuestionamiento que le hace Trump a los medios de comunicación hegemónicos. Por considerar injusta o sesgada la cobertura mediática, Trump no dudó en retirar las credenciales de prensa para cubrir sus actos de campaña a varios medios importantes, entre otros, ¿sabes quién? El de Washington Post. No lo dejó entrar a cubrir su campaña. Sigamos, mirá, te sigo contando. Otra razón por la que los grandes medios atacaron con saña a Trump es porque denuncia la globalización económica, convencido de que esta ha acabado con la clase media. Según él, la economía globalizada está fallando cada vez a más gente. Y recuerda que en los últimos 15 años, más de 60.000 fábricas han tenido que cerrar en Estados Unidos y casi 5 millones de empleos industriales bien pagados han desaparecido. ¿Recordás algún estado norteamericano caracterizado por la fabricación de autos? Porque las fábricas están ahí. Creo que es Detroit. Creo, sí. Bueno, vos sabés que ya hay algunos documentales. Incluso creo que uno de los documentales tienen que ver con este cineasta que es muy crítico del sistema norteamericano. Moore. Ponerle que es Moore. Bueno, y vos sabés que parece que Detroit se ha convertido en una ciudad fantasma. ¿Por qué? Porque las grandes las grandes empresas automotrices, en el marco de la economía globalizada, han trasladado su producción a la periferia. Uh-huh. Sudeste Asiático, África, China, América Latina, ponele. Entonces, ha dejado sin empleo a 5 millones de personas, y, aproximadamente. Bueno, ahí en Detroit ha dejado sin empleo a la gente. Entonces, una ciudad que había nacido a la luz de la industria automotriz, en función de la economía global, de la búsqueda de mayor beneficio a menor costo y de las posibilidades de tercerizar la producción o ir a buscar mano de obra barata a la periferia, la ha convertido en una ciudad fantasma. Bueno, esas cosas denuncia Trump. Digamos que estamos... Trump como el representante de la economía real y Hillary Clinton como el representante de el sistema financiero global. Exactamente. Hay algunas cosas que no podemos dejar de mencionar, como notas de color. Por ejemplo, TN acá en Argentina diciendo que Trump es un xenófobo y que ganó por el voto odio, por el voto xenófobo. Y en realidad me parece que están bastante alejados de la realidad. Y te digo por qué. Te digo por qué. Porque primero, el voto yankee no es un voto xenófobo, si no, no hubiesen tenido a Obama en el gobierno, primero. Y segundo, que el descontento social es el que lleva a Trump. Este es un análisis muy muy de Federico, ¿sí? Sin entender mucho, pero es el que lleva... ¿Pero por qué? Justamente por lo que mencionás vos, la apertura indiscriminada del comercio, los grandes grupos hegemónicos controlando todo... Lo único que hacen es lo que nos está sucediendo hoy en Argentina, que es empobrecer más al pobre y enriquecer más al rico. Entonces ese es el voto que lo lleva a Trump hoy por hoy a ser el presidente de uno, si no es sí, el presidente electo, si no es el país más potente del mundo. Fíjate, mira, porque lo nombraste a TN y también ahí en las redes aparecía que TN vinculaba a Trump con el peronismo. Con el kirchnerismo. Ah, bueno. Bueno, entonces, fíjate, dice: Trump es un ferviente proteccionista. Propone aumentar las tasas sobre todos los productos importados. Vamos a recuperar el control del país. Haremos que Estados Unidos vuelva a ser un gran país. Suele afirmar, retomando su eslogan de campaña. Partidario del Brexit, Donald Trump ha desvelado que, una vez elegido presidente, tratará de sacar a Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el NAFTA. También arremetió contra el Acuerdo de Asociación Transpacífico y aseguró que, de alcanzar la presidencia, sacaría al país del mismo. El TPP sería un golpe mortal para la industria manufacturera de Estados Unidos. Exactamente, sí. Es decir, vos fíjate, Por eso es muy difícil. A ver, no es que sea difícil, sino que en todo caso sería muy torpe hacer análisis muy binarios, ¿no? Creo que las cosas son mucho más complejas. Fíjate cómo apuesta, según lo que manifestaba Trump, a proteger el mercado interno en esto de no estar de acuerdo con la economía globalizada, que busca mayores beneficios a menor costo, por lo tanto le quita fuente de trabajo a los países centrales, arremete contra el NAFTA, contra los tratados de libre comercio y contra el tratado El Trump-Pacífico. Transpacífico. Bueno, en esta cuestión maniquea, malintencionada y distorsionada de TN, vinculaba la protección del mercado interno, la protección de, en función de proteger el trabajo argentino, considerar la demanda como variable para sostener el empleo y la producción en la República Argentina, mantener barreras arancelarias y estar en contra del ALCA, el NAFTA y el Transpacífico, que fueron banderas y políticas de la última gestión. Bueno, en esto de tergiversar las cosas e imponer una lógica binaria del análisis, vinculaba en el Zócalo TN al kirchnerismo con Trump. Bueno, pero hay una cosa que debemos tener muy en cuenta. Todo esto que dice Trump es lo que dijo en campaña. Ahora, ¿irá a hacer algo de lo que dijo? Ya tenemos experiencia que los eslogans de campaña son eslogan y cuando las papas queman, hacen lo que quieren. Ojalá y cumpla con alguna de estas cosas. Sería, entre comillas, una buena noticia para América Latina. Todo esto que estabas planteando vos con respecto a la salida a la salida del TTP, del NAFTA, ALCA y todo lo que nombraste, pero Por último, del dicho al hecho. y nos vamos a una pausa porque Mónica, quien no la hemos saludado, hola Buenas tardes, Moni, Mónica. Hola a todos y a todas. nos Sí, está no me indicando. saludaron. En regiones como el Rust Belt, el cinturón de óxido del noreste de Estados Unidos, donde las deslocalizaciones y el cierre de fábricas manufactureras dejaron altos niveles de desempleo y de pobreza, el mensaje de Trump caló bastante hondo. Vamos a la música. Rattlesnake boots, I'm 44 from his father. escapar al movimiento. Mi mano en tu cintura empieza a sentir su sudor. Volvemos en el segundo bloque de Hablando de Elefantes por Radio Central Mendoza, la radio de los trabajadores y de las trabajadoras. Estamos con visita, qué lindo que es cuando se aproximan las compañeras. Y que Cristina, gracias por venir a saludarnos. Seguimos con el tema de la elección en Estados Unidos y algunas cosas que explican esta complejidad y que por qué la población norteamericana, en su mayoría aquellos que fueron a votar, eligieron por Trump. Eso de que alquiero que fueron a votar es otra cosa que pueden en algún momentito vamos a charlar, Fede. Dice, así como su rechazo a los recortes neoliberales en materia de seguridad social, muchos electores republicanos, víctimas de la crisis económica del 2008, que tienen más de 65 años, necesitan de la jubilación y de la asistencia médica pública. Trump ha prometido no tocar estos avances sociales, bajar el precio de los medicamentos, ayudar a resolver los problemas de los sin techo, reformar la fiscalidad de los pequeños contribuyentes y suprimir el impuesto federal que afecta a 73 millones de hogares modestos. Contra la arrogancia de Wall Street, Trump propone aumentar significativamente los impuestos de los corredores de bolsa que ganan fortunas y apoya el restablecimiento de la ley Glass-Steagall. Aprobada en 1933 en plena depresión, esta ley separó la banca tradicional de la banca de inversiones con el objetivo de evitar que la primera pudiera hacer inversiones de alto riesgo. Obviamente, todo el sector financiero se opone absolutamente al restablecimiento de esta medida. A ver, un poquito para, como para pasar en limpio. Allá en la década del 30, producto de la crisis mundial, el crack del 29, la crisis del capitalismo que se da durante la década del 30, Estados Unidos y los países centrales se cierran, no expanden su economía. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay capitales financieros en el mundo que salen a invertir en la periferia. Al contrario, en vez de expandirse, se retrotraen. Bueno, eso implicó un gran golpe para la periferia también, que dependía mucho de las inversiones extranjeras. Y después, esa ley que acá menciona, que divide a el capital de la banca tradicional de la banca de inversiones, fíjate vos lo complejo que entender eso, porque estamos hablando de aquella banca que tiene el oro, los billetes en las bóvedas, sí. Y aquel sistema que es son todo puro papel, es todo efímero, sí. Sí, a ver, hoy por hoy es electrónico o son papeles de acciones, ¿no? Bueno, que eso, ese capital financiero electrónico de papel en acciones que nunca vemos en billetes o en oro, es lo que genera la especulación. Exactamente, sí. Bueno, entonces, bueno, es lo que le pasó a España. Tal cual. Bueno, y también lo que pasó con la crisis del Nasdaq, que tiene que ver con el índice de todas esas empresas multinacionales, que son empresas informáticas, que tienen dos o tres personas y están en una gran torre en Wall Street y que venden y compran acciones, bueno, ahí vos ni el oro ni el dinero lo ves. Es virtual. Es todo virtual, es un capital virtual. Bueno, cuando eso también en algún momento generó una burbuja financiera en función de que invertían en esas empresas virtuales, en el Nasdaq, invertían, pero y después nunca hubo nunca se pudo recuperar esas inversiones, entonces cayeron todas las empresas que estaban invirtiendo ahí. Sí, me acuerdo del caso de Yahoo, un importante quiebre por el 2004, 2003, que sucedió algo así, una empresa que valía millones y millones y millones de dólares en papel, nunca se llegó a obtener realmente en billete lo que valía, hubo un derrumbe grande, después se recuperó. Es bastante interesante ese caso y me parece que fue uno de los casos insignes. Bueno, fíjate, dice Trump, quiere establecer una alianza con Rusia para combatir con eficacia la Organización de Estado Islámico. Aunque para ello Washington tenga que reconocer la anexión de Crimea por Moscú. La península de Crimea, esta que está en disputa, etcétera, hace tiempo. Sí. Trump estima que, con su enorme deuda soberana, Estados Unidos ya no dispone de los recursos necesarios para llevar a cabo una política exterior intervencionista indiscriminada. Ya no pueden imponer la paz a cualquier precio. Al contrario que varios caciques de su partido, y como consecuencia lógica del final de la Guerra Fría, quiere cambiar la OTAN. No habrá nunca más garantía de una protección automática de los Estados Unidos para los países de la OTAN. Es decir, está diciendo, no va a haber plata para invertir en la periferia, no vamos a dejar que no ingresen producto en una lógica de libre mercado, favoreciendo el capital financiero internacional que maneja la Organización Mundial de Comercio. Tengo que arreglar con Rusia para poder cerrar lo de Medio Oriente, que lo abre Estados Unidos cuando decide apoyar todo el movimiento este de la primavera árabe que termina generando el desastre que hay hoy. Lo que hicieron en Libia. En Libia, en Egipto, en Siria también, en Siria. Ahora. Bueno, y después dice, bueno, listo, chao, o sea, dejamos de financiar la OTAN. Bueno, estas son las cosas que Ignacio Ramonet, en el Le Monde Diplomatique, sostiene, que también explican las causas por las cuales parte del electorado que fue a votar en Estados Unidos apoyó a Donald Trump. ¿Y por qué digo parte? Y termino con esto. Porque es un tanto complicado la lógica electoral en Estados Unidos, en función de que para vos poder votar primero te tenés que anotar. Uh-huh. Y después también hay un gran descontento de determinados sectores de la población con la clase política, con la clase económica, con la clase dirigente, con la clase intelectual, con los medios de comunicación. Entonces, una forma consciente o inconsciente, pero de plantear esa disconformidad es no participar. Ahora, lamentablemente son los que más tendrían que participar, porque son los más afectados. Van a ser los más afectados. Por eso había un artículo por ahí, creo que de página 12, que más o menos decía, frente a la furia blanca, la pachorra del inmigrante o la pachorra del latino. Es decir, no fueron a votar. Sí, es una cuestión interesante y como vos decís, no es fácil de analizar. Pero entre todo lo que estuviste diciendo se me ocurrían un par de reflexiones. Una de ellas con respecto a no participar en los conflictos bélicos. Todos sabemos, creo que son más de 200 conflictos bélicos los que está soportando y manteniendo y provocando Estados Unidos hoy por hoy en el mundo. Hillary Clinton es, por decirlo de alguna manera, la portaestandarte de esta cuestión de ir inmiscuyéndose y ir planteando conflictos bélicos donde puedan. Y así se metieron con la primavera árabe, fueron destruyendo. No van por el crudo, van por muchas otras cosas más. No es solamente una cuestión de crudo. Pero esta contrapartida de Trump, que como dije recién, hay que ver si hace algo de lo que dijo que iba a hacer. Ya tenemos una experiencia muy, bueno, en todos lados, pero acá en Argentina tenemos una experiencia en carne viva, sufriéndola. Podría llegar a ser una buena noticia para el mundo. Entonces hay toda una contrapartida con Trump. Hay una balanza donde hay que empezar a equilibrar, que no la vamos a saber hasta que no empiece a accionar y a hacer realmente lo que dijo que iba a hacer o no. Pero hay toda una balanza entre cosas que podrían llegar a ser buenas noticias para el mundo y otras que podrían llegar a ser malas noticias para el mundo. Lo concreto es que para Estados Unidos, para el ciudadano que vive en tierra estadounidense, Donald Trump representa algún tipo de esperanza de cambio. Si es bueno o malo, no lo sé, pero de cambio. Parece que viniese a patear el tablero en algunas cuestiones. Eso es un análisis mío, no lo saqué de ningún lado, así que tómenlo como de quien viene. Lo otro muy interesante que debemos recordar es que fallaron los sistemas de votación electrónica y tuvimos la suerte de que 300 legisladores propios estuvieron allá y pudieron ver de primera mano cómo fallaban las votaciones electrónicas. Y mirá vos qué paradójico esto de que no tuvimos congreso, no estuvieron trabajando en el congreso, estuvo cerrado porque se fueron todos a presenciar las votaciones en Estados Unidos. Así que nos siguen manejando desde todos los aspectos. El gran temor de Trump, presidente electo de los Estados Unidos, para la gestión macrista es que se le corte el chorro del endeudamiento a la República Argentina, que hoy por hoy es lo único que piensan como para poder financiar al Estado. Bueno, nos vamos a una pausa. Vamos, Mónica. Hoy es un día hermoso que nos invita a disfrutar. Tenemos todo dado para ganar. Bronca cuando piensa sus pechos al haber comprado sus derechos. Estás escuchando Radio Central. La radio de los trabajadores. No puedo ver tanta mentira organizada sin responder con voz ronca. Mujeres Unidas Podemos. Te esperamos para que prevengamos la violencia de género. Ya existe ni una menos. Ahora comencemos a escribir una nueva historia para que seamos una más. Te esperamos los miércoles a partir de las 16 horas en Radio Central Mendoza, la radio de las y los trabajadores. No tienen miedo a caer, pues saben sacudirse el polvo. Compromiso Vial por Mendoza. Todos los miércoles, de 19 a 20 horas, charlas, entrevistas, notas sobre la conciencia en el tránsito de nuestra provincia. Aquí, por Radio Central CTA Mendoza. Gracias, los esperamos. En marcha, lunes a viernes. De 8 a 9, el noticiero de la CTA. Tercer bloque de Hablando de Elefantes, el programa de Resistiendo con Aguante, ¿en dónde, Federico Lardone? En la Radio Central de los Trabajadores y Trabajadoras de Mendoza. Estaba leyendo el cartelito y me desconcentré, disculpe. Bueno, otro de los temas que habíamos anticipado es el hecho de que es muy posible que en la provincia de Mendoza, en el mes de diciembre, comiencen las paritarias de los estatales. En algún momento el gobernador planteó de que a él le interesaría que la paritaria de los estatales, que la primera que se comienza con el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación, sea en diciembre para no generar conflicto con el inicio de con el ciclo lectivo. Bueno, esto, a ver, a mi juicio implica varias cosas, ¿no? Primero que eso que se vende como una buena intención de comenzar las paritarias en diciembre, también tiene que ver con una lógica de que en diciembre los docentes estamos en vacaciones, por lo tanto las posibilidades de movilización frente a esta discusión, frente a esta disputa, son menores. Y más en un marco en donde venimos ya de un proceso de, en vez de movilización, de desmovilización. Entonces, en vacaciones sería mucho más preocupante. Y segundo, también la importancia de esta paritaria, porque como sabemos que siempre ocurre, no va a ser la primera vez, que la paritaria docente es la que marca, digamos, la tendencia para el resto de las paritarias en la provincia, por el hecho de que es la primera que se lleva adelante con el sindicato más grande, con más agentes que tiene en el estado, cerca de 50.000. Cerca de 50.000 agentes del estado están dentro del sistema educativo. Entonces, algunas cosas para tener en cuenta. Hoy, en esta semana que se está discutiendo, entre comillas, discutiendo el presupuesto de la provincia de Mendoza para el 2017, ¿qué se plantea? Y se plantea, en función de lo que dice el macrismo a nivel nacional, una pauta inflacionaria promedio del 17%. No se la creen ni ellos, pero bueno. El 17%. Entonces, imagínate cuánto van a salir a ofrecer. No más del 17%. A ver, supongamos que ofrezcan 17%. Ahí ponen 10% del ítem aula, es decir, que el aumento en concreto sería un 7. Bueno, fantástico. A ver. Igual que este año. Sí. ¿Cuál sería el contexto de todo esto? Y a refrescar un poquito la memoria. El acuerdo en paritaria del 2013 representó un incremento salarial promedio del 25%, con una inflación anual del 20%. Es decir, que la diferencia fue de 5. En el 2014, el incremento salarial fue del 35%, lo cual representó un incremento del 35%, perdón. El acuerdo salarial representó un incremento del 35% en el 2014, con una inflación del 24%. Es decir, que la diferencia a favor fue de más 11%. En el 2015, el incremento salarial promedio fue del 38%, con una inflación anual del 30%. Es decir, que la diferencia a favor fue de más 8. En el 2016, el acuerdo paritario se cerró con un decretazo. El incremento salarial fue del 15%, con una inflación anual del 40%. Y es muy simple, del 40%, porque, a ver, es muy simple. Estábamos con un dólar a 9 pesos y lo subieron a... Sí, a 15. A 15, 14. Entonces la diferencia fue menos 25%. O sea, todo lo que en poder adquisitivo habían ganado durante 3, 4 años, lo perdieron de un solo saque. En un solo mes, ahí en la paritaria, ya por marzo en 2016. Y esto hay que agradecérselo a Cornejo, ¿no? No olvidemos de eso, porque por ahí nos olvidamos, hablamos mucho de Macri, del gobierno nacional, y Cornejo es un señor... gobernador bastante, bastante hábil, que por ahora, a base de cintura y no sé por qué razones, la está viendo pasar. Pero realmente debemos empezar a vincular a Cornejo con todas estas cosas, porque son prácticas pura y exclusivamente de él. Finalmente, en el 2017, lo que se especula es que el aumento no va a superar el 17%, con una inflación anual que se estima en 20%, es decir que, en teoría, contando el 2017, iríamos para atrás en un 3%. Ahora, si vos le sumas lo acumulado, tenemos un atraso... 28. Sí, tenemos un atraso de... De más del 30%, en realidad. Del 30%, en realidad, un poquito más. En un año, porque de paritaria a paritaria, que contás un año, en un año perdieron más del 30% de su salario. Entonces, sumale. A ver. Al atraso en el salario, sumale la devaluación, sumale la apertura económica indiscriminada, sumale la eliminación de las retenciones, sumale el tarifazo y sumale el desempleo masivo, el combo que tenemos para el 2017 es bastante preocupante. Y ya con datos fácticos, ¿no? Ahora, y termino con esto. Espero que el colectivo docente construya mandatos en las escuelas para que después en los plenarios departamentales y plenario provincial, las medidas del plan de lucha, que se puedan acordar y llevar adelante, sean lo suficientemente, fuertes, potentes, que estén a la altura de las circunstancias. Porque se condena mucho la conducción del sindicato, pero en cuanto a las medidas de acción directa, como puede ser un paro, una movilización, etcétera, esa decisión no la toma la conducción del sindicato. Se toma en plenario a partir de lo que levantan o no la mano, que son los delegados de las escuelas, que tienen que responder a su mandato que traen de cada colegio. Exactamente, y debería ser el 75%. Por eso es algo que planteamos alguna vez, por lo menos yo lo planteé charlando con algunos docentes, de que decían la conducción del SUTE, la conducción. Bueno, muchachos, ustedes tienen la potestad de generar el paro, porque si, ¿cuántas delegaciones hay? ¿23? No, una por provincia. Una por departamento, perdón. Bueno, supongamos que, hagámoslo así, tenemos 20 mandatos. Si 17 van con mandatos de sus delegaciones y dicen queremos ir al paro, la conducción no puede hacer otra cosa que decir, y bueno, se ganó por mayoría, entonces hay que empezar a charlar en los barrios, en las escuelas, de las escuelas pasar un poquito más, ir agrandando cada vez y llegar con los mandatos al plenario, donde la conducción ya no le van a poder echar más la culpa de nada. Muchachos, cada uno de nosotros, y a los docentes se lo digo específicamente, somos los responsables de las movilizaciones y desmovilizaciones que hagamos. Entonces, desde la gente a pie, los no docentes tienen todo el apoyo. Pero muévanse, compañeros, porque si no se mueven ustedes, ¿quién se va a mover por ustedes? Nadie más. Así que empiecen a moverse, construyan, piensen, hagan estrategia y reciban nuestro apoyo, que se lo vamos a dar con todo gusto. Bueno, le podemos pedir a Mónica que nos empiece a mover con algún tema, y nos vamos a una pausa y así volvemos con el último bloque. Los rastros de este afán como busca el agua la sed, la estela de tu perfume. Suave vendaval, rumbo a tu recuerdo seguí. La senda de tu perfume Let it say it is. hermoso que nos invita a disfrutar. Bueno, ya estamos en el cuarto bloque de Hablando de Elefantes, el magazine político y cultural de Resistiendo con Aguante Mendoza, acá en la Radio Central de los Trabajadores. Bueno, tenemos varias cosas, ya nos queda poco tiempo, pero no podemos dejar de mencionar el caso del juez Valerio designado a la Corte de Mendoza. Tenemos una noticia acá que dice que antes de asumir a la Corte, Valerio le dio 3 años de prisión domiciliaria al policía que fusiló por la espalda a Nicolás Barrera. Antes de asumir como ministro de la Corte nominado por Cornejo, el juez José Valerio le dio 3 años de prisión domiciliaria a José Castro, el policía que mató por la espalda a Nicolás Barrera, bajo la carátula de homicidio con exceso de legítima defensa. La sentencia fue repudiada por la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional en Mendoza, que remarcó, le dieron domiciliaria, no tuvieron en cuenta sus antecedentes de apremios ilegales, tampoco su condena por privación ilegítima de la libertad, hablando del acusado. Y en este sentido, quería hablar un poquito, por ahí hay algunos compañeros que se pueden molestar con esta... o por lo menos que les llame un poco la atención con esto que voy a comentar, pero no quería dejar de decirlo. Valerio ganó el pliego con 28 votos a favor y 11 en contra. Sabíamos que era una posibilidad casi certera de que iba a ganar porque el macrismo controla 20 votos asegurados. Entonces, era una posibilidad casi certera de que Valerio iba a ser designado, a pesar de haber recibido más de 600 impugnaciones, que todas las movilizaciones y todo lo que se hizo en contra de esta designación, que se le pidió encarecidamente por todos los medios al gobernador que cambiara y propusiera a un juez, si es mujer mejor, pero con perspectiva de género. Bueno, el caso es que aparecen 28 votos, de los cuales hay por lo menos 6 o 7 votos desde el bloque del Frente para la Victoria que le están dando a Cornejo, ¿cómo decirlo?, una cintura política un poquito más amplia. Podría haber ganado con 20 votos contra 17 y era distinto, pero ganó con 28 votos. ¿Frente para la Victoria o Frente para la Victoria PJ? Frente para la Victoria PJ. Entonces, muchas gracias por la acotación, porque esto que voy a decir me puede llegar a costar el pescuezo. Pero entonces, hablábamos ayer con algunos compañeros, incluso estábamos debatiendo, y decir, Resistiendo un Aguante salió a preguntar en las redes, y sobre todo a los legisladores, representantes del PJ y del Frente para la Victoria, cómo votaron y qué los llevó a votar. Pues realmente no sabemos fehacientemente quién votó positivo y quién votó negativo. Lo podemos intuir. Pero sería interesante que nuestros legisladores, hoy por hoy, y a partir de ahora, comiencen a, de cara a la sociedad, a justificar por qué actúan como actúan, por qué votan como votan, y a lo mejor pueden llegar a tener la aceptación de la gente, que comprendamos, no somos estúpidos, podemos comprender que algo se vote, a pesar de que no sea bien visto, se vote por una razón o por otra. Ahora, es momento de que nuestros compañeros legisladores comprendan que ellos están ahí para respondernos a nosotros, no a sus pares. Pues por ahí alguien me dijo, no, pero eso se lo debaten entre ellos y le dirán a, no sé, al senador tanto, le dirán por qué votaron como votaron y lo debatirán. No, señores, no se lo tienen que justificar a sus pares, a nosotros, a los ciudadanos a pie, porque a ellos no los votan sus pares, los votamos nosotros y los votamos por una razón. Entonces, es momento de que empiece a cambiar eso y de que nos empiecen a explicar y a dejar de tratarnos y de subestimarnos y empiecen a explicarnos por qué actúan como actúan y bajo qué convicciones actúan como actúan. Porque nosotros los votamos para algo. Y en ese sentido quería decir, bueno, Mendoza, Resistiendo un Aguante Mendoza, salió con una campaña a preguntar esto y a hacer que los ciudadanos también se pregunten esto. Y también valía, ya que estamos mencionando las campañas de Resistiendo, comentar de que estamos en mes aniversario. Contra muchos pronósticos que por ahí decían que las asambleas de autoconvocados no iban a durar más de 3 meses, el 26 de este mes, el 26 de noviembre, se cumple un año de la primera asamblea de Resistiendo con Aguante, allá en el místico bar de la fraternidad. Así que, Paulita, te mando un saludo, ya estás comprometida. Este año festejamos un añito y invitamos a todos y a todas las agrupaciones a que participen de la fiestita. Ya les llegará la tarjetita y todo, así que el 26 en la fraternidad estamos festejando el cumpleaños de Resistiendo con Aguante. También valía hacer dos o tres menciones. Una de ellas es que se reabre el refugio para mujeres, niños y niñas en situación de violencia. Esto viene a paliar un poco la política del gobierno, que cerró los albergues para mujeres que sufrían, no solo mujeres, para víctimas de violencia de género. Así que podemos colaborar en esto, podemos colaborar con una donación de dinero por el sistema seguro de Mercado Pago a través de la fanpage en Facebook de la Fundación Sobran Motivos, o con los siguientes elementos: pañales para bebé, cualquier tamaño, leche en polvo para niños y adultos, elementos para el hogar, elementos de higiene personal femenina, juguetes en buen estado, útiles escolares, elementos de limpieza. Y también voluntariamente se puede aportar desde el lugar que uno tenga. Pueden ser profesionales de la salud, profesionales de la psicología, mejor dicho, propiamente dicho. Pueden ser profesionales jurídicos, abogados o alguien que pueda brindar asesoría, así que contadores, médicos, etcétera. Así que los esperamos a través de la fanpage Fundación Sobra Motivo. Todos aquellos que quieran colaborar y que sientan que pueden hacerlo están invitados a participar. Hola, Fede, quería, antes de irnos, tirar una reflexión a la mesa. Obvio, después la seguimos discutiendo, ¿no? La seguimos debatiendo. Pero saquemos el tema de Valerio, sino que vamos al tema macro, que es el nombramiento de los miembros de la Suprema Corte de Justicia en la provincia. Es tradición y es histórico que eso implica un acuerdo de partidos. Uh-huh. Una vez le toca a uno, otra vez le toca a otro. Ahora, en ese acuerdo de cúpulas, obvio que según el caso, según el juez, según la situación, puede haber mayor o menor resistencia. En este caso hubo una gran resistencia. Ahora, yo veo muy, muy legítimo lo que vos planteás y de lo que se plantea desde Resistiendo con Aguante. Ahora, lo que vos planteás es una demanda de una circunstancia y de una forma de concebir la democracia, que en la República Argentina hoy por hoy creo que todavía estamos muy, muy, muy lejos. En algún momento la comenzamos a transitar, pero creo que ahora hemos retrocedido varios casilleros. Uh-huh. ¿Qué es pasar de la democracia representativa a la democracia participativa? Como hemos estado muy acostumbrados y súper consolidados, la idea de que como yo elegí a mi representante, se lo dejo todo en manos de él. Uh-huh. Lo que Resistiendo con Aguante está demandando tiene que ver con una idea de democracia participativa. Es decir, no, yo no solamente elijo a un representante, sino también que yo quiero que ese representante dé cuenta. Por eso, ¿cuándo, entiendo yo, podemos tener mayor o menor legitimidad o herramientas para exigir al representante de que nos dé cuenta? Cuando nosotros consolidamos nuestra participación en la democracia. Justamente, bueno, esto es una propuesta de empezar a caminar, a transitar ese camino. Así que bueno, sin más tiempo, pero con un debate pendiente porque está muy bueno el tema y sobre todo las repercusiones que va a tener en la semana, nos despedimos de todos los oyentes, mandamos saludos a todos los compañeros de Resistiendo de todas las provincias que nos han estado saludando por el mes de aniversario. Y nos vemos el próximo viernes. Si te perdiste el programa o llegaste tarde, a partir de mañana o seguramente el domingo ya va a estar online para que lo puedan escuchar. Muchísimas gracias. Chao, Mónica. Chao, Cristina. Chao, Fede.